12:02 del mediodía, momento en el que nos quedamos con nuestra programación especial con motivo de las elecciones autonómicas de este próximo domingo. Una programación que cerramos en el día de hoy y lo hacemos con la formación que en los últimos comicios al Parlamento andaluz lograba un mayor número de votos en nuestra localidad, siendo así igual en el resto de Andalucía. El Partido Popular, que aspira a revalidar la mayoría absoluta que ya consiguiera en 2022 con 58 diputados de los 109 que componen el hemiciclo. De esos 58, 8 corresponden a la provincia de Cádiz, que presenta en esta ocasión una lista, llamémosle continuista, con la principal novedad, eso sí, de la inclusión de Antonio Sanz en el número 1, seguido de actuales parlamentarios como Ana Mestre, Ignacio Romaní, Pilar Pintor o Antonio Saldaña. Además, otra de las novedades, y que no se atañe directamente, es la inclusión en el número 11 del lubriqueño Daniel Domínguez Chávez. De la candidatura, de las líneas programáticas a nivel general, también de esas líneas programáticas a nivel particular en el caso de Ubrique, de todo lo concerniente a la candidatura popular vamos a hablar en los próximos minutos con el jerezano Antonio Saldaña. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Muy buenas tardes a todos los vecinos de Ubrique, gracias a vosotros por querer contar con nosotros y también desde aquí un saludo al alcalde, a Mario, que gran parte de culpa positiva tiene de los buenos resultados de Juanma Moreno. Y a mi compañero Dani, que aunque ahora mismo vaya en el 11, yo le auguro que antes de que acabe el mandato tiene posibilidad incluso de tener Ubrique un diputado en el Parlamento andaluz. Ahora te voy a preguntar por ello, Antonio. Yo he dado algunos de los nombres que conformáis esa candidatura. Ahora cuéntame quiénes son estos nombres o quiénes sois estos nombres, quién está detrás de la lista que el PP presenta para este próximo domingo aquí en Cádiz. Bueno, pues en los primeros puestos tenemos, como no, a Antonio Sanz, una persona con muchísima experiencia y sobre todo que creo que se ha ganado a pulso ese número uno en la candidatura del PP de Cádiz, porque es la persona que ahora mismo en toda Andalucía traslada más seguridad y fiabilidad en todos los asuntos que se han dado en nuestra provincia, pero también en toda Andalucía en temas de emergencia, ¿no? Y los vecinos de Ubrique y de toda la Sierra de Cádiz en general pues pueden ver las actuaciones que ha tenido Antonio con ese tren de borrasca que siempre llega el primero, llega incluso muchas veces antes que los servicios de emergencia y además ha demostrado una gestión buena dentro de todo lo que ha sido su llegada a la Consejería de Sanidad. Y después pues seguimos pues distintos parlamentarios, la número 2, la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía primera, Ana Mestre, una persona con mucha experiencia y también con una posición institucional importante. Nacho Romaní, una figura destacada de la organización del partido a nivel andaluz. Después Pilar Pintor, que a lo mejor por la sierra pues se le conoce un poco menos, pero hace una labor importante en el campo de Gibraltar. Y yo que, bueno, en toda mi labor de secretario general, conjuntamente con Antonio Sanz y después en Jerez, pues también tengo y hemos tenido mucho contacto con muchas personas en la provincia. Y a partir de ahí pues lleguen muchos compañeros de todo lo que es el territorio de la provincia de Cádiz, representación de las comarcas, compañeros de la sierra, como en este caso también Dani, de la Janda, más compañeros del campo de Gibraltar, de la bahía de Cádiz, en definitiva, una lista de hombres y mujeres con experiencia, pero con mucha ilusión, y que estamos todos alineados, en este caso, con un presidente como Juanma Moreno, que es el presidente de la estabilidad, el presidente de la serenidad, el presidente del progreso, del futuro, del cumplimiento de la palabra, y que hace como somos los andaluces, ¿no? Que no queremos lío, nos gusta la tranquilidad, nos gusta ir poquito a poco trabajando y esa es la candidatura, hombres y mujeres que representan a la provincia de Cádiz. Decía yo, una lista continuista aquí en Cádiz y un proyecto, Antonio, en cierto modo también continuista, ¿no? El que plantea el PP en relación al que viene llevando a cabo, ¿no? El gobierno de Juanma Moreno durante estos casi 8 años ya. A grandes rasgos, ¿cuál es el programa electoral que planteáis? Bueno, el programa electoral del Partido Popular, más que leerlo o verlo en un programa electoral, hay que verlo con los hechos, ¿no? Y la realidad, a diferencia de lo que puedan decir otras formaciones políticas, que entendemos dentro de lo que es la lógica de la dialéctica política, pues ha sido más servicios públicos y más empleo. Fundamentalmente yo reduciría en esas dos es en la acción de gobierno de Juanma Moreno. ¿Y eso cómo se ha reflejado? Pues cuando hablamos de más servicios públicos lo vemos con un incremento importante del presupuesto de sanidad, lo vemos con un incremento importante de la dotación de lo que es el personal sanitario, más de 30.000 sanitarios más se han incorporado en estos años al Servicio Andaluz de Salud. En Ubrique habéis tenido la posibilidad de ver cómo se solucionaba un problema de dotación de personal sanitario en el centro de salud y ya está solucionado. Las cosas tienen su tiempo, pero se ha solucionado. Vais a ver, y esto ha venido, bueno, pues de la mano del alcalde, de Mario, de Dani, y conjuntamente con Antonio Sanz, cómo se va a solucionar, no un problema, pero sí una situación que mejorará el servicio sanitario en Ubrique, con la posibilidad de poner, de desdoblar, diríamos, el consultorio, con la idea de que haya un nuevo consultorio para que no se congestione a un lado y al otro del pueblo, en la reducción de los plazos de dependencia. Ahora mismo los plazos de concesión de la ayuda de dependencia son altos todavía, estamos de más de 400 días, ¿no?, de media. Pero claro, es que el problema es que antes de que entrara Juanma Moreno eran casi 900 días los que esperaba una familia para que le otorgaran la dependencia. 400 es alto, sí, nosotros no estamos contentos con ese dato, pero cuando uno analiza que antes eran 900 y ahora son 400, pues evidentemente debe saber que tiene que haber una continuidad, y de ahí un poco también el marchamo que ha planteado el presidente Juanma Moreno, de que dar una sensación de que todo tiene que seguir como va porque va bien, ¿no? Pero podríamos hablar también de la educación. Mientras algunos dicen que se está privatizando la educación, bueno, sería ilógico que un presidente como Juanma Moreno incorporara de forma gratuita a los niños y niñas la educación infantil de 0 a 3 años, que se está incorporando progresivamente. Antes de Juanma Moreno había que pagar por la guardería, como se viene a hablar, pero en lo que es la educación infantil o en los centros concertados, porque había pocas plazas en la pública, y ahora mismo, pues, de cara a la familia, todos los niños y niñas de 0 a 3 años en Andalucía van a tener la educación infantil gratuita, con la posibilidad de que los padres puedan compaginar mejor su situación laboral. Y a partir de ahí, nada más que hay que ver la creación de puestos de trabajo en la provincia de Cádiz. Cádiz ha liderado durante mucho tiempo, y en este mes de marzo, con la bajada de desempleo en toda España. Es verdad que cuando esto se hizo en Ubrique, que es una localidad próspera, que siempre ha tenido mucha generación de empleo y que ahora con Mario pues se está impulsando incluso aún más, pues a lo mejor no es tan significativo, pero porque Ubrique es una isla de empleo dentro de lo que es la provincia de Cádiz, ¿no? Pero es algo que va a beneficiar a todos, porque siempre beneficia que la economía esté mucho mejor. Y básicamente esos son los ejes fundamentales en los que se han planteado. Y el último, que yo me atrevería a decir que es más filosófico que otra cosa, es el sentimiento andalucista o andaluz, ¿no? Nosotros durante muchísimos años hemos estado siempre mirados desde otra parte de España como los pobrecitos, entre comillas, ¿no? Como, ay, los andaluces, qué graciosos son. No, miren ustedes, ahora nosotros estamos liderando en Andalucía. Cuando digo nosotros, me refiero a todos los andaluces. Estamos liderando los rankings de empleo, somos los primeros en autónomos. Ya las comunidades autónomas nos miran como diciendo, aquí vienen los andaluces. Y eso no es más que devolver a Andalucía la posición histórica que hemos tenido siempre. Andalucía ha sido líder, y sobre todo la provincia de Cádiz, por ubicación. Hemos sido líderes con los tartesos, hemos sido líderes con los fenicios, hemos sido líderes con los romanos, y Ubrique es un ejemplo claro de Ocuris, por ejemplo. Hemos sido líderes en el descubrimiento de América. De aquí salieron los principales barcos que descubrieron América. Hemos sido líderes con el constitucionalismo español. Las primeras cortes estuvieron en Cádiz. Es que hemos sido líderes siempre, salvo en la época de final del siglo XIX, la dictadura y el Partido Socialista. Bueno, ya es hora de que los andaluces recuperemos ese orgullo de Andalucía dentro de una España. Somos una gran familia, pero evidentemente Andalucía ha dicho mucho a lo largo de la historia, tiene que seguir diciéndolo, como lo ha dicho Ubrique y lo va a seguir diciendo. Te quería preguntar, precisamente, concretamente, por propuestas para Ubrique. Ya nos has adelantado, ¿no?, ese anuncio que daba Antonio Sanz junto a Mario Casillas y a Daniel Domínguez Chávez el pasado viernes, de la creación de ese centro de salud auxiliar, podríamos llamarlo así, en esa zona de expansión. Entiendo que otros proyectos históricos como la variante, pues también estarán, ¿no?, encima de la mesa. Sí, bueno, hay que distinguir que evidentemente y afortunadamente en una población como Ubrique, además del apoyo de la Junta de Andalucía, de esa variante que usted contempla, del subcedefo, del cedefo, del centro auxiliar, va a tener y tiene ahora mismo, y yo creo que gran parte de ese éxito, atribuyéndoselo a Juanma Moreno, que ahora mismo es el al que todos queremos apoyar de cara a la estabilidad. Pero los vecinos de Ubrique tienen que tener claro también una cosa: todo lo que está haciendo y todas las mejoras que se están produciendo, no solo en Ubrique y las que se van a producir en Ubrique en el próximo mandato, con esos anuncios que usted me ha comentado y con la planificación de la variante, arreglo de carreteras y demás, son gracias también a un alcalde, compañero del Partido Popular y todo su equipo, entre el que está nuestro compañero Dani, que si quiere ahora hablamos también de cara a lo que es la candidatura en el Parlamento, pero si no fuese por el alcalde que los ubriqueños han elegido, quizás las cosas serían más difíciles, porque Mario tiene una sintonía con la presidenta de la Diputación, Mario tiene una sintonía con Antonio Sanz como consejero de Presidencia, Mario como alcalde tiene una sintonía con el propio presidente de la Junta de Andalucía, y por tanto creo que en Ubrique se puede dar una alineación perfecta y continuar con la alineación perfecta, ¿no? Que es un gran alcalde, una gran presidenta de Diputación y un gran presidente de la Junta de Andalucía como Juanma Moreno. Decías, ¿no? Te pregunto directamente por eso, ¿no? Esa inclusión de Daniel Domínguez Chávez en el puesto número 11. Decía yo al principio que son 8 los diputados que conseguíais, ¿no? En las elecciones de 2022, pero si no me equivoco, y corrígeme si es así, Antonio, actualmente el número 11 de la lista de 2022 está ocupando puesto de parlamentario, ¿verdad? Claro, es que hay una cosa que es importante que todos sepamos, ¿no? En las listas al Parlamento Andaluz del Partido Popular, entiendo que también de otros partidos, hay compañeros y compañeras que también son personas que están desarrollando una labor incluso de portavoz en determinados pueblos de la provincia de Cádiz, que están incorporados en la lista porque, bueno, al final su actividad parlamentaria refuerza la mejora de la actividad en sus municipios. Y tenemos dentro de un año unas elecciones municipales, que fue lo que ocurrió en las anteriores, por eso lo que usted plantea de que el 11 también entró y hubo algunos compañeros que tuvieron que abandonar el Parlamento porque una vez que uno es alcalde no puede ser parlamentario, y después no se olvide que tenemos a continuación unas elecciones nacionales que siempre pueden ser un escenario en el que para ayudar a que la estabilidad de Andalucía también se proyecte en España, pues puede dar mucho movimiento. Yo auguro, primero, creo que es un apoyo muy importante del Partido Popular a Ubrique que haya una persona de Ubrique, del equipo de gobierno, del alcalde, de Mario, que esté en la lista, además una persona trabajadora, una persona con iniciativa y que tanto en Ubrique como en la lista y como en una posible entrada a posteriori como parlamentario lo va a hacer sin ninguna duda fenomenal. Lo que hay que hacer es llenar las urnas de voto para que salga Dani. Hay que llegar a las urnas de voto para que Ubrique tenga muchísimos votos, que ya los tuvo en las anteriores elecciones, o sea que tiene un reto muy importante. Yo creo que los ubriqueños tienen que dar el do de pecho para incluso mejorar los resultados y el apoyo que tuvo el presidente Juanma Moreno en las anteriores elecciones. No nos cabe duda de que Ubrique va a apoyar a su alcalde, va a apoyar a su concejal y nuestro compañero Dani, va a apoyar a Juanma Moreno, y todo puede pasar. Usted me decía en la provincia de Cádiz, en Málaga, por ejemplo, llegó a entrar el primer suplente de la lista. Como consecuencia de estos movimientos, hay que formar gobiernos, hay que dotar a los gobiernos de personas preparadas y conocedoras de la organización de la administración, y por tanto todo puede ocurrir. Yo lo único que le pido a los de Ubrique es que a los vecinos de Ubrique es que, igual que en Ubrique, puede ser uno de izquierda, de derecha o de lo que sea, pero a la hora de votar a un alcalde dice en Ubrique Mario, pues que cuando vayan a votar en las próximas elecciones del 17 de mayo, pues con independencia de su ideología digan en Ubrique Juanma y en Ubrique Dani y también en Ubrique Mario. Pues esto en relación a esa inclusión de Daniel Domínguez Chávez en esas listas del Partido Popular a estas elecciones. Antonio, nos queda un minuto, dos a lo sumo, pero sí me gustaría que aprovecharas ese tiempo para pedir el voto a los ubriqueños. ¿Por qué el domingo los ubriqueños tienen que votar, tienen que elegir la papeleta del PP? Bueno, los andaluces y los ciudadanos de la provincia de Cádiz y de la Sierra somos gente que cuando algo funciona no nos gusta que lo cambien. Y la realidad es que ahora mismo en Andalucía o sigue de presidente Juanma Moreno o hay líos. Y nada más que hay que verlo en la tele, en los debates, en los medios de comunicación, que lo único que están intentando es que el presidente pierda la mayoría absoluta la mayoría de estabilidad para que puedan entrar otras personas a intentar condicionar el gobierno y, por tanto, esta senda de estabilidad, de crecimiento y de futuro que tiene Andalucía, que tiene la provincia de Cádiz, que tiene Ubrique, pues cortarla por intereses puramente electorales. Y nosotros lo que planteamos es que todos los que tengan claro que van a apoyar a Juanma Moreno no se pueden quedar en casa, tienen que ir el domingo a votar, pero también apelamos a todas esas personas que a lo mejor no son votantes tradicionales del Partido Popular, pero entienden que se está defendiendo su sentimiento en Andalucía, su sentimiento andalucista, que se está defendiendo sus derechos, que se están defendiendo sus servicios públicos y que a lo mejor en otras elecciones se plantean, en otras elecciones diríamos nacionales, se plantean votar a otras formaciones políticas, pero que aquí que analicen y que lo mejor es Juanma. En Andalucía, en Ubrique, Juanma. En Andalucía, Mario, y en Andalucía, Juanma. Y, por tanto, creemos que es el proyecto de mayor estabilidad, de mayor futuro, de mayores oportunidades y, sin duda, es el mejor proyecto para Ubrique y los ubriqueños. Antonio Saldaña, actual parlamentario en el Parlamento Andaluz, número 4 de la lista del Partido Popular por Cádiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Soy el 5, no el 4. El 5, perdón. Bueno, el 4 era en 2022. Gracias, Antonio. Bueno, un saludo. Muchas gracias.